Como todo lo que hay en tus ojos parece que brilla. Que la vida es legal y al final lo que das y lo coges son más de tres días. A poquito que sonrías se contagia la mía. Y los ratos oscuros serán de colores. Mientras sube la alegría y no falten canciones. Sonríe, sonríe, sonríe. Sí, sonríe, sonríe, sonríe. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tú verás si prefieres llorar de tristeza o llorar de alegría. Me antoja pensar que llorar de tristeza no es malo si encuentras salida. Y al poquito que sonrías llegará la alegría. Sí, de los malos momentos germinan los buenos. Sonreír no se compra, no vale dinero. Sonríe, sonríe, sonríe. Como un aguacero, un diluvio de risas cae.